8 de la mañana, 30 minutos en todo el país. Recibimos a Andrés Pellegrini con la información deportiva. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia que estamos compartiendo la mañana. A propósito de fútbol, ayer se completó la 18ª fecha del torneo Clausura 2011. Racing dejó pasar una buena oportunidad de llegar a la Copa Sudamericana al caer 3-2 con Godoy Cruz. Ganaba 2-0 con goles de Teófilo Gutiérrez. Luego descontó Donda, igualó Rubén Ramírez y sobre el final del juego Roberto Fernández salió mal desde el fondo de Racing, cometió penal y Donda fue quien selló el resultado en favor de los mendocinos, que con este resultado lograron la clasificación directa para la Copa Sudamericana. De esta manera se cerró una nueva fecha y este sábado muy probablemente se jueguen los partidos correspondientes a la definición de lo que es la zona del descenso. El horario sería el de las 14 o el de las 15 y los partidos se van a jugar todos en el mismo horario. Los encuentros serán Quilmes Olimpo, River Lanús, Argentinos Tigre, Independiente Huracán y Gimnasia Boca. Esto analizando además que el domingo se conmemora el Día del Padre y por esta razón no se estaría jugando este día. Se jugaría adelantado el sábado y allí se conocerán las definiciones sobre los equipos que van directamente al descenso y los dos que van a estar jugando la promoción. Y además, definiendo totalmente cómo será la historia de la Copa Sudamericana. Respecto a esto, son 6 equipos que clasifican y en la lista ya Independiente está clasificado por ser el último campeón, por ejemplo, pero hay otros equipos que pugnan por ingresar también. Algunos mantienen chances directas como Arsenal, también Argentinos, Racing y Boca tienen una leve posibilidad, pero todo depende de los resultados que se den en la última jornada. Si hablamos del argentino B, hay que decir que Racing espera la resolución del Consejo Federal para determinar si se juega o no en los próximos días el encuentro con Deportivo Roca. Si la cuestión climática mejora en el sur de nuestro país, podrían jugar el domingo, pero claro, la situación no parece ser del todo convincente, así que habrá que saber si hay extensión de tiempo de espera, porque se habla del mes de julio ya para la realización de los partidos. Si no se define hoy, habrá que esperar hasta julio. Si no, si hay posibilidades de jugar este domingo venidero, la revancha se estaría jugando el 29 aquí en Olavarría. Otro de los temas es el básquetbol con la NBA. Dallas Mavericks se llevó el primer título, derrotó a Miami Heat 4-2 en la serie final, en el último partido 105-95, con una gran tarea del alemán Dirk Nowitzki, que fue una de las figuras de la serie, que convirtió 21 puntos. Jason Terry, viniendo desde el banco, convirtió 27 para darle la victoria al equipo que logra el primer anillo en la NBA. Dallas Mavericks fue uno de los más regulares dentro de la serie inicial y lo demostró luego con un buen trabajo en los playoffs. De esta manera nos despedimos y aguardando lo que suceda con la selección argentina, que continúa la preparación para la Copa América. Estamos a 15 días del arranque de la contienda sudamericana y Argentina busca ser protagonista. Andrés, muchísimas gracias. Hasta mañana, muy amable. Nos reencontramos mañana, un abrazo. Andrés Pellegrini, información deportiva en línea por la 90, 97 en todo el centro de la provincia de Buenos Aires. 8 de la mañana, 33 minutos en todo el país.